¿Qué tal, queridos oyentes de FLM Radio? Bienvenidos a una nueva receta de cocina, un delicioso bizcocho de limón. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta ocasión son los siguientes: 4 huevos, un yogur de limón. Y para estos ingredientes vamos a usar la medida del vaso de yogur: 3 vasos de harina, 2 vasos de azúcar, 1 vaso de aceite girasol, medio vaso de anís, un poco de mantequilla para untar el molde y fideos para decorar. Para empezar, echamos en un bol los huevos, lo batimos bien y a continuación añadimos la harina y el azúcar, medido con el vaso del yogur. Mezclamos esto y seguidamente agregamos el aceite, el anís y la levadura royal. Mezclamos todo muy bien hasta que quede una pasta homogénea. Lo echamos en el molde previamente untado de mantequilla y espolvoreado con un poco de harina. En este tiempo habremos puesto el horno a calentar a unos 170 grados más o menos. Cuando esté caliente meteremos el molde y lo tendremos sobre 30 minutos, dependiendo del horno de cada uno. Pasado este tiempo lo sacamos, lo dejamos templar un rato y lo desmoldamos sobre un plato. Y a continuación lo adornamos con fideos de colores y le espolvoreamos con un poco de azúcar. Espero que lo hagáis en vuestras casas y que os salga muy, muy bueno. Os dejamos con la miel en los labios. Hasta el próximo programa. Adiós.